Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Comienza La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Estamos hasta las 4 con tertulia desde ya mismo, con Marián Moreno al frente de la parte técnica, Martín Espósito en la redacción, Silvia Casasola en la codirección. En nombre de todos ellos, los saludos son de Bruno Cardeñosa. En Twitter, nuestra etiqueta está en marcha desde ya para todo lo que queráis, para comentar todas las informaciones sobre las que vamos a hablar, para pediros opinión sobre la primera que vamos a plantear ahora mismo, la clonación del hombre de Neandertal. Hashtag almohadilla rosavientos, almohadilla rosavientos en Twitter o en el correo electrónico rosa.vientos@ondacero.es. Que se ha montado un científico, ha propuesto, aunque luego dijo que donde dijo Diego, digo, o como sea. Lo cierto es que se ha echado un poco para atrás, pero el escándalo ha sido verdaderamente espectacular dentro del ámbito científico y también de la divulgación periodística dedicada al mundo de la ciencia. Manuel Carballal, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Porque propuso nada más y nada menos que con lo que tenemos, que es cada vez más, todo hay que decirlo, respecto al ADN del hombre neandertal, clonarlo. Y por lo tanto tendríamos sobre la faz de la Tierra otra vez a dos seres humanos distintos, a dos especies humanas. Sí, no sé si os acordáis de Java, el inseparable compañero de aventuras de Martin Mister, el cómic italiano, ese hombre de Neandertal. Bueno, pues parece que vamos a tener que esperar un poco porque no se le espera próximamente. Y parece ser, o por lo menos esto es lo que alega ahora el doctor George Church de la Escuela de Medicina de la Universidad de Harvard, que donde dije digo, eso es lo que él acaba de argumentar hace pocas horas, porque esta semana se ha armado mucho revuelo con una entrevista que publicó el diario alemán Der Spiegel, en que se trataba el tema de la posibilidad de la clonación de un hombre de Neandertal, y en base a esa entrevista en alemán, una traducción realizada, o unos comentarios más bien en base a esa entrevista realizados por el Daily Mail, son los que han hecho que se disparase la polémica al acusar a George Church de plantear la búsqueda de una mujer que estuviese dispuesta a ese experimento, a aceptar ser el vehículo para la clonación del primer neandertal del siglo XXI. ¿Qué sería de producirse algo verdaderamente, no sé si escandaloso, pero a nivel ético, a nivel moral, a nivel científico, exige un debate, una serie de comentarios? Vamos a tener los vuestros, también queremos tener los de nuestros oyentes. Los vuestros, además del de Manuel Carballal, por supuesto, el de Ignacio Monzón y el de Lorenzo Fernández. Con ellos vamos a conocer historias fascinantes. Otra de las noticias habla del Arca de la Alianza, del tabernáculo en donde teóricamente se hallaba, y de su búsqueda en Jerusalén. También os presentamos un descubrimiento sorprendente. Algunos insectos seguían por las estrellas. La Vía Láctea es su rosa de los vientos, su brújula. Una tumba de hace 2000 años, una tumba romana de una mujer. Se ha descubierto evidencias de que sufría, y es la primera evidencia de estas características en el pasado, un tumor en el ovario. Además, se ha podido reconstruir, es otro de los avances relacionados con la investigación sobre el mundo romano, sobre el imperio romano, cómo era el rostro de un romano, de un hombre perteneciente a esta civilización. Tendremos el buscador con Martín Espósito, el gabinete de curiosidades con Silvia Casasola, que nos hablará de la Torre Eiffel, del hambre en el mundo y de los nuevos informes a este respecto. Hablaremos en la sección Un Mundo Feliz, y en el detector de mentiras Fernando Rueda nos va a presentar a un espía que durante la mitad de su vida fue hombre, durante la otra mitad fue mujer, y le creyeron en ambas circunstancias. Uno de los espías favoritos, uno de los personajes indiscutiblemente intensos,

este señor quiere que este y yo acabemos acuchillados. No, los Anunnaki, vamos a decir, los Anunnaki es creación de Cesárea Sitchin, una persona que hizo una interpretación de las tablillas sumerias, pues un tanto sui generis, ¿no? Sí. Bueno, un tanto sui generis, ¿no? Dijo una serie de barbaridades, de tonterías que no había por dónde pillarlas. Es que es un tema, pero bueno. Es un tema que puede derivar a otros muchos que quizás son más interesantes y donde Manuel y yo nunca nos vamos a poner de acuerdo. ¿Verdad? Totalmente de acuerdo, sin que sirva de precedente. Así me gusta, que acabéis la tertulia con un abrazo y diciendo estoy completamente de acuerdo contigo. Estoy completamente de acuerdo que nunca estaremos de acuerdo. Bien. Pero solo hace falta que se una también Ignacio Monzón. No, yo la verdad es que todavía no. Todavía no. Bueno. Ignacio, que muchísimas gracias y que los oyentes te escuchen en el programa de ayer, que acudan a la página web y se descarguen de internet esa fantástica máquina del tiempo hablando de 50 sombras del mundo antiguo, 50 Hombre, sombras de Roma. Evidentemente, y todas las donaciones en billetes pequeños y sin marcar, pues evidentemente serán bien aceptadas. Y que pongas en práctica todo lo que sea relacionado con este asunto durante la semana, porque el sábado nos volvemos a escuchar. Muy bien, Bruno. Por cierto, invitaros a la presentación que se va a dar en Crevillén el 1 de febrero, el viernes, sobre el libro Alquimia, tras la piedra filosofal, y todos los oyentes que también pueden ir allí y a buscar esa piedra. En Crevillén, en Alicante, la presentación del libro que ganó el segundo premio de el libro histórico, de investigación histórica, Juan Antonio Cebrián. El próximo domingo, sábado, el próximo viernes. En la Casa de Cultura, en la Casa de Cultura a las de Crevillén. Lorenzo. Menos mal, no te has equivocado, sí, soy yo. Bueno, Manol. Hasta la semana que viene. Ahora os dejamos con Fernando Rueda, que nos va a comentar la historia fascinante en su detector de mentiras, en un espía que durante un tiempo fue hombre, durante un tiempo fue mujer. O así se presentaba y así engañaba a las personas a las que intentaba informar de lo que le interesaba. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Detector de mentiras. Charles de On nació en octubre de 1728 en un pequeño pueblo de la Borgoña francesa. Hijo de familia aristocrática, de aspecto delicado y pequeño, creció con una madre que solía divertirse poniéndole las ropas de su hermana. Debido a su linaje social, heredó el título de caballero. Lo llamaban el Caballero de On. En sus momentos de ocio y esparcimiento, el Caballero de On y su grupo de amigos solían entretenerse con juegos de azar, en los que quien perdía debía inevitablemente vestirse de mujer. Se dice que cuando el caballero perdía, quedaba tan bien como dama que en cierta ocasión hasta la misma Madame de Pompadour lo elogió por su delicada belleza. Debido a sus nexos con la aristocracia, de On fue llamado en 1756 a trabajar en una exclusiva red de espionaje que había montado Luis XV con el fin de saber quién conspiraba contra el trono. Esta secreta red muchas veces trabajó en contra de las mismas políticas y tratados oficiales franceses, a petición del propio rey. Por aquel entonces, Francia y Rusia estaban al borde de la guerra, y Luis XV quería lograr una reconciliación, por lo que envió al caballero de On a una muy secreta misión a Rusia con el fin de dialogar con la zarina Elizabeth. De On logró una exitosa entrevista con ella, la cual terminó con la firma de un tratado entre Francia y Rusia, que por cierto beneficiaba más a Francia. Mientras en la red de espionaje corrían rumores de que de On había seducido a la zarina, en Versalles se empezó a especular que de On en realidad era una mujer. El caballero vuelve a Rusia como secretario de la embajada francesa y lleva a cabo varias misiones en Europa para Luis XV, vestido tanto de hombre como de mujer. En 1762 regresa a luchar por su patria en la Guerra de los Siete Años y, a pesar de recibir una herida en combate, demostró ser un portento con el sable y el mosquete. Vaya, un machote. Luis XV, en agradecimiento, lo envía a 1762 a Inglaterra como agregado de la embajada francesa, con el grado de capitán de dragones. Con el prestigio de su cargo, su título nobiliario y sus exquisitos modales, el caballero de On inmediatamente escaló en la sociedad londinense y se hizo amigo íntimo de la reina de Inglaterra. Una noche, la reina Sofía mandó llamar a de On porque su hijo estaba enfermo. había soñado que el único que podía curarlo era él. Deón acudió, y mientras se encontraba en su alcoba, el rey Jorge III apareció. Obviamente, perdió los estribos al encontrar un hombre en el cuarto de su esposa, y lo tomó como una afrenta. Pero para salvar a la reina y a su hijo, un asistente de Sofía le dijo al rey que el caballero Deón realmente era una mujer, que si quería podía preguntárselo al rey Luis XV de Francia, y Jorge III, por supuesto que lo hizo. La amante de Luis XV, Madame du Barry, que era una cortesana que era amiga de Deón, convenció al rey para que le ayudara, que tomara en cuenta que una relación amorosa, si es que la había, entre Deón y la reina sería muy conveniente para mantener las buenas relaciones entre Francia e Inglaterra. Poco después, el mismo Luis XV redactaba una carta tranquilizando a Jorge III. Pero parece ser que la carta se filtró, y no solo la leyó su destinatario, porque a poco tiempo el asunto del verdadero sexo de Deón se convirtió en la comidilla en la alta sociedad londinense. Deón no fue capaz de soportar tanta presión y empezó a salir a la calle unos días vestido de mujer y otros de hombre, indistintamente y sin darle explicaciones a nadie. Observando que su comportamiento no estaba a la altura de tan alta dignidad diplomática, y a pesar de ser el mejor espía que tenía en Inglaterra, el rey francés, sumamente molesto, da por terminada su labor en 1774 y le ordena regresar inmediatamente a París. Deón, que no era ningún tonto, sabía que ese sería el fin de su carrera diplomática y militar, así que decidió desobedecer al rey y se quedó en Londres. Como ya no podría solventar su caprichoso y oneroso estilo de vida, decidió arriesgar todo lo que tenía, su valiosa información confidencial como uno de los mayores espías franceses. Publicó la mayor parte de la correspondencia diplomática secreta en un libro que se agotó rápidamente. El escándalo fue de grandes proporciones, porque entre sus cartas revelaba que había sido enviado por Luis XV especialmente con el fin de recabar información para una posible invasión de Inglaterra. Deón se jactaba de no haber publicado todo lo que sabía. Es más, dijo tener documentos secretos del rey relativos a la invasión y a su red de espionaje en Inglaterra. Los conservaba a manera de seguro, por si le llegaba a pasar algo. Tan maestra fue la jugada de Deón que Luis XV tuvo que enviar emisarios para negociar su discreción, y al final terminaron pagándole una pensión vitalicia de 12.000 libras francesas anuales a cambio de su silencio. El rey Luis XV murió en 1774 y el caballero aprovechó la coyuntura para congraciarse con el nuevo monarca Luis XVI, con el fin de negociar una nueva pensión y su retorno a Francia. Acordaron que el caballero admitiría públicamente que no era un hombre, sino una mujer, y que entregaría los documentos y cartas secretas a cambio de que Luis XVI mantuviera vigente la generosa pensión que le asignó su antecesor, y adicionando una cláusula en la que se indicaba que el Estado francés debería pagarle todo un guardarropa nuevo de mujer. El famoso caballero volvió a Francia en 1777, ya convertido en una virginal dama, a la edad de 49 años, y automáticamente fue exiliado a su pueblo natal en Borgoña durante los siguientes 6 años. El resto de su vida no fue fácil, debido a que pasó graves problemas de dinero. En 1815 quedó gravemente inmovilizado después de una caída que lo dejó prácticamente inválido. Pasó postrado en su cama los últimos 4 años de su vida hasta que murió en la pobreza el 21 de mayo de 1810 en Londres, a la edad de 82 años. Esta es una historia que el otro día me encontré en un blog llamado Sentado frente al mundo. Espero que os haya dejado tan sorprendidos como a mí. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. El buscador. ¿Qué es o quién es Martín Espósito, muy buenas, Martín. Hola, muy buenas noches. Como siempre, buscando en principio los trending topics, los ETC, lo más comentado en las redes sociales, lo más comentado en Twitter. Algunos de esos trending topics son verdaderamente extraños. Sí, sí. Por cierto, uno de ellos, que se ha repetido a lo largo de las últimas semanas y lo seguirá siendo algún día también, en los próximos días, será el Carnaval de Cádiz. Lo ha sido con almohadilla COAC 2013 P13, esas pruebas preliminares, ¿verdad? Porque, como explica bien Álvaro Zaldívar, arroba Alvarito V, en Cádiz el concurso de agrupaciones carnavalescas COAC precede al carnaval y durante un mes paraliza la ciudad y tiene a todos pendientes de lo que allí sucede. Empiezan esta semana los cuartos de final, así que nada, podemos seguirlo también a través de internet, donde se ha hablado del Real Madrid esta semana, mucho de deportes, de esa portada del Marca, almohadilla Marca Miente fue otro de los trending topics, Mourinho o nosotros, dicen que le dijeron al presidente. Arroba J. Sanz, a quien conoceréis, hace poquito hablamos con él, Javier Sanz. Así es. Decía en un tuit, la portada de Marca de mañana, el hijo que ayer dio a luz Shakira no es de Shakira, almohadilla Marca Miente, era uno de los tuits más comentados esta semana. El País publicó la foto que nunca debió publicar, como luego explicaron en el diario. PR Noticias, por ejemplo, hablaba del epic fail, de esa falsa foto de Chávez que habría, con la que habría la primera edición del País y que le habría costado al periódico cerca de 300.000 euros, 250.000 por la nueva tirada y por la distribución del mismo. Además, habría que sumarlos, calculan aproximadamente entre 30 o 50.000 euros que habría costado la fotografía, lo que le costó al País comprarla a la agencia G3 Online. Y efectivamente se trataba de un epic fail, porque no había, no era, evidentemente no era Chávez, sino que era una imagen tomada de una intervención que está publicada en internet, en YouTube, publicada en YouTube en el año 2008, que hace referencia a una intervención del año 2006 y que el sonido es algo así como el que vamos a escuchar. A ver, dame la boca grandota, así. Hay un paciente acromegálico, 48 años, que se iba a intubar, paros cardíacos, en fin, la verdad es que es un poco, bueno, terrible la situación, ¿no? Y se lo hicieron pasar por verdadero, pasó todos los filtros, se publicó, apareció en portada y picó el País. Desde luego, y se ha montado un escándalo tremendo, uno de los muchos que tiene que ver con el mundo de la política, que es muy seguida, desde luego, en Twitter, muy activista la gente. Mucho se comentó la EPA, casi 6 millones de parados, decía arroba Revilla Miguel Ángel, arroba Revilla Miguel A. Otro dato terrible de la EPA de hoy, jueves, era cuando se conocía, ya hay menos de 2 trabajadores por jubilado. El expresidente de Cantabria, uno de, bueno, tiene más de 100.000 seguidores, habló con Julio Otero esta semana. Cachondísimo el hombre, ¿eh? Le ha ocurrido lo siguiente, publicó en su día, si llego a 100.000, preparamos algo, ¿eh? Y llegó a los 100.000, y se lo recordaron, ¿qué es lo que nos tienes preparado, Miguel Ángel? Y se le ha ido de las manos un poco. Ha creado un evento, una quedada en septiembre, más Revilla y menos chorizos, decía la gente, y bueno, va a llevar allí unos grupos, un poquito de música, ambientarlo aquello, y hay un menú de 6 euros, se va a hacer una foto con todas las personas que acudan. Bueno, ahí estuvo departiendo con Julia, fue muy gracioso cuando le habló de su libro. Si se lo había leído, Julia dice, claro, si incluso te entrevisté por tu último libro. Bueno, en fin, ha sido uno de los temas de los que se ha hablado esta semana, como por supuesto de la Wally socialista que mencionaba arroba F. Ergueta, de Amy Martin. ¿Quién estaba detrás de Amy Martin? Que no tiene nada que ver contigo, ¿eh? No, nada que ver conmigo, ¿verdad? Exacto. Mario Crespo... Ya he leído tu desmentido, pero es importante que se sepa, ¿eh? En Twitter, exacto. Como en Twitter también Mario Crespo decía que si a las 3 de la mañana dices 3 veces Amy Martin, Amy Martin, Amy Martin, delante de un espejo, aparecerán 3.000 euros en tu cuenta corriente. O la chica. Lo hemos probado, pero no. Es que tampoco pasaría nada. Tampoco. No, tampoco pasa nada, ¿no? J.R. Mora dice, Amy Martin, la chica de la curva del PSOE. Bueno, se lo tomaban con humor, más allá de la indignación. ¿No? Por cierto, quien se lo toma con humor es Rajoy, que dice que es necesario también para la política y para mantenerse en este mundo tener un buen humor para enfrentarse a las cosas. Y que se hizo cual friki una foto con un doble suyo también, ¿no? ¿Eh? No se sabía quién estaba haciéndose la foto con quién. Bueno, sí, tuvo un desliz en Perú. Quiero agradecer al gobierno cubano. Recordaréis aquello de Trilla de Vivo Honduras. Trilla. Sí, sí. Aquí ya fue mejor. El Salvador. Vivo El Salvador, repetimos. Bueno, pasa nada. La gente piensa que el Financial Times, en otro asunto parecido, se ha equivocado. Que no se ha equivocado. Le felicita a Rajoy por convertir a España en la China de Europa. Ha sido todo de los tweets también muy retuiteados en la red. ¿Sí? Pero bueno, es lo que se está intentando, ¿no? Se abarata. Claro. Todo. Se abarata la mano de obra, nos convertimos en la fábrica de los del norte. Mm-hmm. De eso se trata, ¿no? Hay que crear empleo, claro. A toda costa, como sea. O que nos creemos que estamos en crisis porque sí. En fin. Bueno. Se ha hablado también de Bárcenas. No sé si se va a hablar en las próximas semanas, ya sabéis que no quieren que se hable mucho, ¿verdad? Rajoy ha dicho que se aparque el caso hasta que acabe la investigación del partido. Y claro, pues la red reaccionaba. Por ejemplo, Ícaro Moyano, @viejomoeb, decía que Rajoy no recuerda la última vez que habló con Bárcenas, que el rey borra Urdangarín de su web. Qué curiosa forma de asumir responsabilidades. Ya sabéis que la Casa Real ha hecho el unfollow también a Urdangarín y lo ha sacado de su página web. Bueno, había muchas bromas en internet. Silvia Gongo, @silviagongo, decía uno de los tweets más comentados, chistes lingüísticos, decía con almohadilla chistes lingüísticos, Bárcenas a Rajoy, Mariano, tenemos que hablar sobre, por supuesto. Bueno, y uno de los asuntos que también tiene mucho que ver con el mundo de lo digital, con el mundo de las redes, y es que cada vez se habla más de la probabilidad que haya un ataque que lo paralice absolutamente todo. Uh-huh. Se trata de meter miedo en el cuerpo ante una probabilidad que no existe, sí. Pero... Sí, sí. Aunque algunos expertos digan que sí existe, pero bueno, hay que insistir, vamos a sacar noticias. No va a pasar como lo del efecto 2000, pero interesa... Ya. Oye, que a lo mejor incluso llega a ocurrir, porque como la vida es así de enrevesada, ¿verdad? Los propios servicios de inteligencia provocan algo para justificar el miedo que están tratando de infundir en la sociedad. Claro. Porque sí, se ha hablado mucho en 2012, no pasó los filtros que tenía que pasar, no se aprobó la ley en Estados Unidos, y en 2013 pues ya arrancamos el año retomando esa señal de alarma, dice que está aquí y necesitamos tratar esto con mucha urgencia. ¿Quién dijo esto? Jane Napolitano, que es la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos. Napolitano dijo el pasado jueves, lo publicaba Reuters, que un ciber 11S podría ser inminente. Algo como lo ocurrido el 11 de septiembre de 2001 podría ser inminente. Que infraestructuras críticas como agua, gas, electricidad son muy vulnerables a un ataque cibernético. Napolitano es responsable del Departamento de Seguridad Nacional, creado tras los ataques del 11S y cuya responsabilidad es prevenir un evento similar. Y busca, como decimos, pues que el Congreso apruebe un proyecto de ley que en 2012 no llegó a aprobarse sobre ataques informáticos. En nuestro país también se ha hablado de esas infraestructuras críticas y vulnerables ante ataques informáticos. Ahora se insta de nuevo al Congreso a que se apruebe la legislación sobre seguridad. En nacionred.com tiran de hemeroteca y sacan incluso pues un artículo donde el propio León Panetta, director de la CIA, antes de la llegada, como sabréis, del general Petraeus, ¿verdad? Bueno, pues el secretario de Defensa ahora, León Panetta, hablaba hace unos meses de un ciber Pearl Harbor. Ya sabéis que apuntan a Rusia, a China, a Irán. Los agresores, decía Panetta, podrían descarrilar los trenes de pasajeros o trenes cargados con productos químicos letales, contaminar el suministro de agua, cortar la red eléctrica en gran parte del país. Y sí, en nuestro país también, el ministro de Defensa también hablaba de esta posibilidad, centrales nucleares. Bueno, pues un poquito de miedo, y a ver si Barack Obama al final sí o no, parece ser que podía ordenar la creación de un sistema destinado a ayudar a las empresas a proteger las infraestructuras que gestionan, que sería voluntario y que conllevaría incentivos para que las compañías se sumaran a este programa. Es facilitar la información, como ellos trabajan, a la administración de Estados Unidos, hacerla pública y con esa información la CIA proponer cómo evitar ataques. Bueno. Bueno, y tenemos datos sobre el número de aplicaciones que se están usando y que se están descargando los usuarios. Madre mía. Sí, son los datos que hemos podido escuchar, ver en ciertos telediarios, pero sin citar la fuente, de AppDate, en la web madrid.deappdate.com, habla de más de 12 millones de usuarios de aplicaciones. Esto es el 71% de usuarios de móvil con acceso a Internet. Pues sí, descargan aplicaciones. Son datos de septiembre del año 2012. Es decir, por cierto, es lo lógico, porque si tienes un teléfono con Internet, ¿para qué lo vas a tener si no es para usar algunas de las aplicaciones que tienen que ver con la existencia de Internet dentro de tu aparatito móvil? Hay gente incluso que piensa que los MMS, ¿sabes?, que necesitan tener Internet para poder mandar o recibir MMS. No me lo puedo creer. Si eso existía en la Edad Media, hace 10 años. Sí, pues la gente lo utiliza. Bueno, el caso es que, como decimos, son datos de septiembre de 2012. O sea que seguramente se queden cortos. Uno de cada cuatro españoles usa aplicaciones a diario. El doble de comienzos del año 2012. Cuando eran 5 millones de españoles descargando aplicaciones. Se calcula que se descargan en torno a 3 millones de aplicaciones al día. No está nada mal, menuda cifra. Esta cifra supone en el mundo, según otro estudio, el de Abbey Research, una media de 37 aplicaciones por usuario al año. No está nada mal. 37 aplicaciones nos descargamos. Al final vamos a necesitar más memoria, cada vez más memoria en el terminal. Y más batería para poder hacer correr esas aplicaciones. Y más memoria para tener unas aplicaciones que habrá que ver qué porcentaje de ellas usamos, pero bueno. Exacto. Igual que en las propias stores desde donde se descarga, las propias tiendas desde donde se descargan las aplicaciones, cuántas son realmente aplicaciones útiles, porque Adevin publicaba un estudio el año pasado, cifraba en aplicaciones en Apple en torno a 650.000 aplicaciones, de las cuales 400.000 nunca se habían descargado. Es decir, las llamaba aplicaciones zombies. Estos son datos de mediados del año 2012. Había más de, 600.000 aplicaciones y 400.000 pues nunca jamás se habían descargado. El modelo que triunfa en aplicaciones, el freemium, parte gratis y parte de pago. Ese es el que triunfa por delante de aplicaciones solo gratuitas o aplicaciones solo de pago. Habla de ello Oscar Hormigos, precisamente uno de los responsables de AppDate. Oscar Hormigos habla que de 17 de las 20 aplicaciones que más crecen, tanto en dispositivos de iPhone como en dispositivos con Android, en el Reino Unido son freemium, es decir, parte son gratis y parte de pago. Esto pues puede ser la tendencia y será la tendencia en el año 2013, según un estudio también de Developer Economics. Así que si sois desarrolladores, tomad nota. Podéis hacer una primera parte gratis para un cebo, y a la gente que le guste realmente y quiera la aplicación completa, pues tener también esa versión pro y que sea de pago. Es como trasladar al mundo de Internet aquello que, por ejemplo, han hecho siempre los periódicos o cuando han regalado coleccionables. El primero gratis. Exacto. Luego, si te ha gustado, continúas. Continúas, exacto. Pero pasando por caja. Hay un ejemplo, por ejemplo, vamos a hablar de aplicaciones, pero para niños hay una que está muy bien, que es Pupitre, donde te vienen ejemplos para que los niños pues practiquen con cuadernillos. Y si quieres más cuadernillos, pues por cada uno de ellos ya vas apoquinando. Bueno, hablando de aplicaciones, para niños, por ejemplo, también, por cierto, la de Pou, esa está que arrasa, ¿eh? Es una especie de Tamagotchi para los niños, se vuelven locos. En comunicación, pues aplicaciones que han cambiado nuestra vida. En comunicación, pues el WhatsApp, mensajería instantánea, pasamos de los SMS a tener una tarifa para Internet y poder mandar ya no solo mensajes, sino poder mandar vídeos e imágenes utilizando la misma tarifa plana. Luego han salido otros programas similares o parecidos que intentan hacerle sombra, Line o el Chat to Win, aquel por el que pagan por ver publicidad. Eso sí, hasta un límite. Puedes llegar a ganar 25 euros al mes. Como todo, puedes llegar a ganar. Hay usuarios que dicen que no les sale la publicidad, que sale poco o que incluso la propia aplicación falla. En cuanto a videollamada, pues también hay aplicaciones de comunicación con videollamada que la gente se lo descargó mucho cuando salieron, tanto Tango como Viber o Skype, una de las clásicas. En fotografía, Instagram, Pinterest, o Vine, que ha salido hace muy poquito, que combina red social con la publicación de vídeos de en torno a 8 o 9 segundos. Ayer lo probamos aquí en el programa. Y ya por último, Martín, esa que tanto usamos tú y yo, ¿no? La Condon 6. Sí, sí, sí. Vamos a dejar otro tipo de aplicaciones de utilidades de productividad, ocio, tiempo libre. Y sí, de la que se ha hablado esta semana mucho es esa. Nada, pues oye, si tenéis dudas, pues cogéis, medís longitud, grosor, y así podréis saber cuál es el tamaño de vuestro condón perfecto. Uh-huh. Que suele estar más o menos en la misma dimensión que el tamaño de lo que va dentro del condón. ¿Ah, sí? Sí, suele ser milímetro arriba, milímetro abajo. Ahí calcetín no se puede, ¿no? No, no es recomendable. En Almohadillas Rosavientos que nos dan los resultados. Gracias, Martín. Hasta la semana que viene. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Feliz. El 66% de la población mundial es bilingüe. En Europa, el 56% lo es. Y pese a que estamos en tiempos de confrontación por asuntos lingüísticos, conviene recordar estos datos. Datos que nos señalan que el bilingüismo no es una rareza. Y no solo eso. Diversos estudios científicos han confirmado las ventajas para la mente y para la salud de hablar dos lenguas de forma cotidiana. Las investigaciones han corrido a cargo de las universidades de Granada, de la Universidad Pompeu Fabra y de la Universidad de Pensilvania. En los estudios que han realizado llegaron a la conclusión de que el bilingüismo mejora la atención, el resultado en las tareas y que, por ejemplo, los bebés saben controlar y reaccionar mejor a diferentes impulsos si en su entorno familiar se hablan dos lenguas. Pero quizá el más sorprendente y fascinante de todos los estudios es el que se ha publicado en la revista Neurology. Efectuaron trabajos con 200 pacientes diagnosticados con Alzheimer. Llegaron a la conclusión los estudiosos de que las personas bilingües habían tardado 5 años más, nada menos que 5 años más, en desarrollar la enfermedad. Los investigadores también descubrieron, tras el estudio de los cráneos de las personas afectadas, que aquellos que presentaban mayores daños cerebrales eran precisamente quienes se desenvolvían mejor en la vida usando una sola lengua. Quienes usaban dos lenguas tenían menores daños cerebrales y lograban enfrentarse mejor a los efectos del Alzheimer. Situamos ahora en las Islas Salomón, en la localidad de Famey. En los últimos años sus habitantes han sido noticia, no precisamente por algo positivo, sino por esas imágenes terribles en las que los habitantes de la localidad acaban de forma brutal con la vida de los delfines. Los defensores de esta práctica señalaban que esas matanzas formaban parte del ciclo alimenticio, sin embargo, también formaban parte de la cultura o malentendida cultura de los habitantes de la zona, puesto que en las matanzas participaban jóvenes que llegaban a su edad adulta y celebraban participando en dichas matanzas el final de su adolescencia. Además, los dientes de los delfines se utilizaban en las peticiones de mano. Finalmente, hace 2 años, la ONG Earth Island Institute llegó a un acuerdo con las autoridades locales para poner fin a las matanzas. Parecía el final, pero no ha sido así. Esta semana, más de 700 delfines han muerto como consecuencia de estas matanzas. Según el portal de noticias Solomon Times, los habitantes de Famey aseguran que la ONG no ha cumplido sus obligaciones, que ha entregado solo $700,000 de los 2,4 millones que firmaron. En consecuencia, han decidido volver al pasado. Y eso que en su última edición, la revista científica PLOS ONE volvía a exponer datos sorprendentes sobre las capacidades de estos animales. En diferentes pruebas a las que habían sido sometidos, los delfines lograron mantenerse en alerta durante 15 días seguidos, vigilando las señales que indicaban la presencia de depredadores. Lo conseguían gracias a una de sus extraordinarias capacidades, poco o nada habituales en el reino animal. Los delfines eran capaces de desconectar alternativamente una parte de su cerebro mientras la otra permanecía despierta. De esta forma, lograban estar alerta el 100% del tiempo. Su índice de aciertos durante los 15 días que duró el experimento alcanzó el 97%. ¿Y ahora qué? En el año 2001, el hambre en el mundo afectaba al 16,3% de la población, aproximadamente 1.000 millones de personas. 11 años después, el porcentaje ha bajado, se ha situado en el 14,7%. Sin embargo, tal como señala la ONG Manos Unidas, este dato tiene otra lectura, y es que el número total de personas que pasan hambre en el mundo ha aumentado debido al incremento demográfico. Los datos proceden del Índice Mundial del Hambre que elabora regularmente el Instituto Internacional para la Investigación sobre Políticas de Alimentos. El informe señala que el país en el que más se ha progresado es Brasil, después México, Jamaica y Nicaragua. Es precisamente Latinoamérica en donde mejor se ha trabajado en el último decenio para evitar el hambre. Solo Haití, en esa parte del mundo, está entre los 10 países en los que más hambre se pasa. En cambio, en Costa de Marfil, Corea del Norte y Burundi es en donde se ha producido un mayor aumento del hambre, así como en otros países africanos como la República Democrática del Congo, Etiopía o Eritrea. El informe también señala con preocupación al Sahel, la región africana en la que se encuentran países como Mauritania, Níger o Mali, actualmente en guerra. Sin embargo, ahí llega la paradoja. Aunque se registran peores índices de hambre, tienen más comida de la que necesitan entre lo que producen y lo que importan. El problema, insisten los autores del informe, no es que falte comida, sino que hay dificultad de acceso a la misma. La cita ha tenido lugar en estos últimos días. Posiblemente no hay reunión de hombres más poderosos. Bueno, sí las hay, varias, al menos una decena de ellas a lo largo de todo el año, pero la reunión de Davos en Suiza pasa por ser la más abierta y transparente, al menos en apariencia. Además, suelen acudir periodistas que pueden preguntar, políticos que están al margen de los juegos entre los poderosos, se retransmiten todas las reuniones en vía internet, se abren a nuevas propuestas, a trabajos innovadores, a la búsqueda de iniciativas que fomenten el desarrollo sostenible. Al menos, insistimos, esa es la apariencia y lo que se pretende mostrar. Sin embargo, desde hace 20 años las protestas son continuadas, pese a que los mecanismos de seguridad que rodean el lugar de convenciones y los hoteles en los que se alojan los participantes son extremas. Quienes elevan su grito insisten en que el sistema económico que defienden los participantes en Davos es precisamente el que ha desencadenado la actual crisis financiera. En la reunión que este día 23 de enero mantuvieron los principales directores de los bancos internacionales más importantes, una periodista pidió que levantaran la mano quienes estaban a favor de que existieran más controles y más regulación para la actividad bancaria. Solo dos asistentes la levantaron. Y luego pidió lo contrario, que levantaran la mano quienes querían menos regulación. Ahí fue cuando cientos de banqueros, menos dos, las alzaron. Muchos estudiosos, sin embargo, señalan que esta falta de regulación impuesta en los años 80 es la causa de los desequilibrios financieros que estamos viviendo en la actualidad. Uno de los bancos que a este respecto ha tenido más críticas en los últimos tiempos es JP Morgan. Su presidente es Jamie Dimon. Estuvo en esa misma reunión en la que solo dos alzaron su mano para pedir que haya más controles, y llegó a decir que era necesario detener esas ínfulas de control por parte de algunos poderosos, y se mostró satisfecho por las cosas que se están consiguiendo en ese aspecto. Y llegó a decir, finalmente, que alguien debe estar detrás, es decir, por encima de las personas y los gobiernos. La misma... Y tiempo ahora para el gabinete de curiosidades. Silvia Casasola nos lo va a contar todo sobre la Torre Eiffel. Gabinete de curiosidades. Cuando se cumplen 126 años de la colocación de los cimientos que sostendrían las 7.300 toneladas de peso iniciales y los 300 metros de altura de la famosa Tour Eiffel, símbolo de París y emblema de Francia, nos hemos propuesto investigar algún que otro secreto del gigante de hierro. Todo comenzó con la conmemoración del centenario de la Revolución Francesa, que coincidía a su vez con la Exposición Universal que se celebraba en París aquel año de 1889. Con tal motivo, las autoridades realizaron una convocatoria para seleccionar la construcción de un monumento que representara a la ciudad internacionalmente. Se presentaron muchos proyectos, pero al final el elegido fue el diseño presentado por la empresa del célebre ingeniero Gustave Eiffel, si bien las cosas no fueron nada fáciles. La idea de una estructura metálica alta y llamativa no era original de Eiffel. Es más, se tiene constancia que los ingenieros americanos Clark y Reeves presentaron un diseño similar para la Exposición Universal, celebrada en Filadelfia en 1876. Eso sí, la forma de aquella torre era diferente, ya que le daban un aspecto circular, pero la altura y material eran los mismos. La construcción no se llevaría a cabo por falta de financiación, pero en Francia dicho proyecto se conoció gracias a la revista Nature. Otro esquema similar fue el que elaboró otro ingeniero francés, Chevillot, quien se unió a un arquitecto galo y crearon los planos para una torre faro de 300 metros, pero en vez de metal, esta era de granito. Chevillot y Eiffel compitieron por la judicatura del proyecto y al final, como sabemos, ganó Eiffel. Los verdaderos ideólogos fueron Maurice Koechlin y Émile Noguer, ingenieros ambos de Eiffel, quienes le presentaron la propuesta en 1884. Al principio a Gustave no le gustó nada y llamó a Stéphane Sauvestre, su arquitecto en jefe, para que rediseñara el modelo de la torre. El resultado final fue todo un éxito, tanto que registró la patente junto con los dos empleados artífices de la idea. Más tarde, Eiffel le compraría su parte de los derechos de patente. Y él, pues el ingeniero francés, hizo una verdadera campaña de marketing entre los gobernantes y el pueblo francés. De ese modo, consiguió ayuda para financiar el proyecto. Y eso, que había una gran parte de la población que aquello le parecía un monumento burdo y feo, que no representaba para nada al país galo. Entre los más críticos estaban el escritor Guy de Maupassant, el compositor Carl Gounod y el arquitecto Carl Garnier, que afirmaban que aquello era como una chimenea negra o una montaña de metal. Pese a todo, la construcción se llevó a cabo. Duraría 2 años, 2 meses y 5 días. Trabajaron unos 200 obreros que ensamblaron 18.000 piezas de hierro con unos 2,5 millones de remaches, la mitad de ellos de seguridad, para fijar la construcción y que claro que aquello no se derrumbara. Solo existe constancia de que falleciera un obrero mientras montaba uno de los ascensores. Si algún osado desea llegar a pie al punto más alto, tendrá que subir 1.662 escalones. Menos mal que 979 de ellos no están abiertos al público y no te queda más remedio que usar obligatoriamente el ascensor. La Tour Eiffel se inauguró oficialmente el 31 de marzo de 1889 y fue abierta al público en mayo de ese año. A la Exposición Universal en París acudieron más de 236 millones de visitantes. Muchos de ellos, por supuesto, admiraron a la Dama de Metal. Pero claro, cuando todo acabó, pues abrió el debate: ¿mantener el gigante de hierro o demolerlo? La mayoría optaba porque fuera demolido, fijando la fecha de 1900 como tope para su desmantelamiento. Al final, contra todo pronóstico, la torre sobrevivió y el artífice de la salvación fue el ejército francés. Y os preguntaréis, ¿y qué tiene que ver el ejército francés en esta historia? Resulta que la Armada francesa estaba probando un nuevo equipo de transmisiones y llegó a la conclusión que la Tour Eiffel era un sitio privilegiado para instalar antenas y equipos de radio. Fue entonces cuando se instaló la antena de 24 metros que coronó la torre, convirtiéndose desde ese instante en la estructura más alta durante más de 40 años, hasta que el edificio Chrysler de Nueva York le quitó el puesto. En plena Segunda Guerra Mundial, la antena de la torre fue muy útil para que los aliados espiaran las maniobras del ejército nazi. Luego, durante la ocupación de París, los alemanes usaron la antena para sus propios intereses y colocaron una esvástica en el punto más alto para que todos los parisinos contemplaran su poder. En agosto de 1944, poco antes de la liberación de París, Hitler ordenó que la Tour Eiffel y otros monumentos emblemáticos fueran destruidos. El gobernador de la ciudad de La Duz, el alemán Dietrich von Cholstedt, que era un amante del arte y tenía antepasados franceses, decidió que no, que iba a desobedecer aquella orden. Y así sobrevivió. Hoy en día, la Tour Eiffel, además de ser un gran atractivo turístico, tiene activa la antena que facilita la emisión de programas de radio y de televisión. En la torre también están grabados 72 nombres de científicos franceses ilustres, Fresnel, Fourier, Cauchy, a los que se rinde homenaje. Para mantener la estructura en perfectas condiciones, se aplican cada 5 años 50 toneladas de pintura anticorrosión. La torre ha tenido diferentes colores en todo este tiempo. Por ejemplo, en el inicio, en 1889, dicen que fue pintada de amarillo. Y los visitantes pueden votar en el primer piso de la torre el color que desean para la pintura, la mano que le darán la próxima vez. Según las estadísticas, es el monumento más visitado del mundo, más de 6 millones cada año, y eso que hasta los años 60 no tuvo su boom gracias al desarrollo del turismo internacional. Uno de los reclamos, pues, es su iluminación. ¿Quién no ha visto la Tour Eiffel iluminada? Es una maravilla, ¿verdad? Pues las primeras luces fueron de gas y se necesitaron 10.000. En 1900 fueron reemplazadas por luz eléctrica y en la actualidad está iluminada con 352 proyectores de 1 kilovatio cada uno. Para conseguir el efecto centelleante tiene 20.000 ampollas, de las que parpadean 800. Y cada 14 de julio, desde su inauguración, celebran el Día de la Fiesta Nacional Francesa con fuegos artificiales que se disparan desde la segunda planta. Otro de sus atractivos son los dos restaurantes que alberga, Altitude y Le Jules Verne. Este último, uno de los mejores de París, con una estrella Michelin. La Tour Eiffel, además, tiene varias tiendas y un museo, alcanzando así un total de casi 10.000 toneladas de peso. Solo ha sufrido pequeños incidentes, como algún incendio, pero los cimientos y remaches aguantan sin ningún problema a la inmortal Dama de Hierro. Y lo más curioso lo dejamos para el final. En varios lugares y algún que otro biógrafo afirma que Gustave Eiffel, el impulsor de la construcción de la torre en París, ofreció primero el proyecto a la ciudad de Barcelona con motivo de la Exposición Universal de 1888. Esta versión no está confirmada, ya que no existe ninguna prueba al respecto. Por tanto, es conveniente confirmar y afirmar que es una mera leyenda urbana. Lo que sí es cierto es que Eiffel fue el artífice del esqueleto de otra dama muy importante en cuanto a monumentos simbólicos, nada menos que la Estatua de la Libertad. En la actualidad, la Tour Eiffel pertenece al Ayuntamiento de París y siempre es un auténtico placer visitar la ciudad de la luz y del amor. ¿Qué os voy a contar yo? Que nací allí. Oh, Paris, Paris. Pues alguien no lo sabía todavía. Es un dato importante. Ah, ¿no lo sabía? No, yo sí lo sabía, pero creo que entre los oyentes habrá alguno que no sepa que tú eres parisina. Sí, sí, yo vine totalmente a la cigüeña de París. Uh-huh. Pero yo creo que viendo que la Tour Eiffel, gracias a la antena que tiene, se pueden emitir ahí los programas de radio, uh-huh, qué mejor que estar en el restaurante Le Jour Vert para hacer la Rosa de los Vientos desde el mismo corazón de París. Pues mira, oye, que se pongan las pilas el Ayuntamiento de París e invite a todo Onda Cero, no solo a la Rosa de los Vientos, a todo Onda Cero. Exactamente, mira, el viernes que viene en Crevillen y al siguiente nos vamos a París. Y que se vengan también nuestros compañeros ante los servicios informativos, ahora mismo nos ponen al tanto de la actualidad, también José Luis Salas con Son Horas, bueno, todo Onda Cero, que se vaya allí a París a retransmitir toda su programación desde allí. Muchísimas gracias, volvemos el próximo sábado. Bye, bye.